En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía del deporte en Teleelch en Radio Marca, la radio líder en deporte. También estamos encantados de saludar a todos los telespectadores de Teleelch que nos ven por la gran pantalla o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es. Ya sabes que ahí puedes ver la radio y escuchar la tele. Vale, pues también. Y, por supuesto, desde nuestra app gratuita Teleelch. Hoy es martes 21 de noviembre de 2023. Un mes. Estaremos ya prácticamente en Nochebuena. ¿Cómo pasa el tiempo? Pues queda menos de un mes para que finalice la primera vuelta en Segunda División. Quedan exactamente 5 partidos. El último el 19 de diciembre. El próximo, este próximo domingo. Es decir que en menos de un mes el Elche va a disputar esos 5 partidos para cerrar la primera vuelta y en medio la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Luego 3 fines de semana de descanso, el de Nochebuena, el de Navidad y el de Reyes, a menos que el Elche se clasifique para la siguiente eliminatoria de la Copa del Rey, entonces la disputaría el fin de semana de Reyes. Pero la Liga sí descansa 3 semanas. Objetivo, sacar de esos 15 puntos, 5 partidos, la mayoría de puntos, porque todos son rivales a día de hoy que están por debajo del Elche. Concretamente, los 3 próximos son los 3 últimos, a saber, Amorebieta antepenúltimo, Alcorcón penúltimo y Cartagena el último clasificado y colista. Luego Oviedo y Mirandés serán los 2 últimos del año. Y ahí el Elche tiene un calendario asequible, entre comillas, para intentar sumar la mayoría de puntos si quiere meter la cabeza definitivamente en no solo playoff, sino incluso ascenso directo. Anoche se cerró la jornada número 16 con un resultado, yo diría que favorable para los intereses del Elche, porque el Levante, que iba ganando 2-1 y que se hubieran metido en playoff, se queda fuera del playoff porque al final acabó perdiendo 2-4 ante el Racing de Santander, que da un salto cualitativo en la clasificación. El Racing era 13º con 21 puntos. Y ahora se coloca 8º empatado con el Levante con 24. Ninguno mete la cabeza en el playoff. Y el Elche, eso sí, baja un puesto porque el Racing de Santander le adelanta. El Elche sigue a 4 del playoff y a 6 de ascenso directo. Lo que es importante es que el partido frente al Español, la derrota que cortó la racha positiva del Elche, no pase factura. Para Becasese no lo hará. No, a ver, veníamos con la idea de seguir en esa racha. Creo que intentamos y eso es valorable y seguramente nos lleva información que tenemos que seguir ajustando y mejorando, ¿no? Seguir ajustando y mejorando, prohibido relajarse ante los próximos rivales. Son de perfil bajo por aquello de que están en descenso, pero esos son los partidos que te pueden sacar los colores. El Elche ya ha adelantado los Reyes Magos y Papá Noel muchas veces a equipos de abajo. Tiene que tomar nota Becasese de que esos son partidos trampa, donde tiene mucho que perder y también mucho que ganar en caso de vencer. Para el partido frente al Amorebieta, Sergio León podría ser la principal novedad y alegría, teniendo en cuenta que parecía que se perdía lo que queda de 2023, que pudiera volver en el último partido de noviembre siempre es una gran noticia. Por cierto, ayer uno de los jugadores más importantes que ha dado la provincia, nos visitó en A Todo Gol, el crevillentino Juanfran Torres, campeón con el Atlético de Madrid de Liga, de Europa League, dos veces finalista de la Champions, campeón de la Eurocopa con la selección española, jugado Mundial, en fin. Bueno, pues reconoció en nuestra entrevista que estuvo muy cerca de jugar con el Elche hace año y medio. Y el tema de Elche siempre ha estado ahí muy cerquita en mi carrera. Yo, bueno, soy de Crevillente, como todo el mundo bien sabe, y le tengo mucho cariño al Elche, le apoyo 100% siempre. Y bueno, cuando vine de Brasil, de mi última etapa ahí casi como jugador ahí en Sao Paulo, estuve hablando con ellos para poder, con Nico, también con Frank, que era el míster, para poder a lo mejor incorporarme. Pero yo ya venía con la mentalidad de que ya mi última etapa era en Sao Paulo. Me hubiese encantado estar o vestir la camiseta del Elche. Aparte de toda mi familia, tendría toda mi gente ahí apoyando todos los domingos. Pero bueno, ya era algo muy personal. Volvimos de Brasil, la situación personal después del COVID. Yo quería ya cerrar una etapa o mi etapa como profesional. Y no pude, pero bueno, estoy apoyando al equipo, tengo muchos amigos en el Elche, apoyando al Elche, así que no hay problema. Aunque no lo haya vestido, estamos ahí apoyando. Juanfran Torres, pedazo de futbolista internacional absoluto y que lo ha ganado prácticamente todo. Se quedó un penalti de ganar la Champions. En dos ocasiones estuvo muy cerca. Contra el Real Madrid las perdió. Luego escucharemos algunos de los cortes que tienen que ver precisamente con la actualidad del Elche, que él sigue muy de cerca. Y en la recta final, José Antonio González, como cada martes, nos comparará el Elche actual con el Elche de Pacheta, es decir, el último Elche que estuvo en segunda y que acabó ascendiendo a primera, a ver si vamos mejor, peor o igual. Y hablaremos también de balonmano, porque ya conocemos el rival de los octavos de final de la European Cup, que es el Madeira portugués, uno de los potentes. Todo, como digo, nos lo cuenta José Antonio González en la parte final del programa. En 800 metros, lance la tela de araña y gire a la derecha. En la rotonda, haga un triple tirabuzón por encima del rascacielos y habrá llegado a su destino. Ahora SEAT también te lleva a Manhattan, a Libertalia o donde tú quieras. Estrena con SEAT Flex y llévate la PlayStation 5 de regalo. Haz caso a tu amigo y vecino. SEAT. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Ya están aquí las ayudas de fondos europeos. Hasta un 40% si cambias tus ventanas en Eurosistemas Elche. Las mejores marcas en ventanas al mejor precio. Veru Térmico, Velux, Solven, K-Line. Pide presupuesto y consulta nuestras ofertas. Te convencerás. Porque la calidad genera confianza. Eurosistemaselche.com, tu especialista en ventanas. Dental, la clínica dental más grande de Elche, con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, Avenida de Novelda 64, Elche. Los momentos más especiales se viven alrededor de una mesa en restaurantes Águila Bar. La comida o cena de empresa, los amigos, el equipo de fútbol, será inolvidable en Águila Bar, con los menús más completos que podrás consultar en nuestras redes sociales o si lo prefieres a la carta. Los momentos más familiares, Navidad, Año Nuevo, Reyes, disfrútalos como te mereces. En estas fechas tan entrañables, os esperamos en Águila Bar, en el centro, Altavix, La Torre y Corazón de Jesús. Noviembre, mes de la prevención del cáncer de próstata en IMED Hospitales. A partir de los 45 años, el chequeo es la mejor herramienta contra el cáncer de próstata. A través de una única consulta de alta resolución con urología, podemos descartar problemas en este órgano masculino. Chequéate. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Oportunidad única en Hogar Mobiliario. solo por unos días, mantienen los precios de Firahogar en cocinas y electrodomésticos, salones, dormitorios, vestidores, sofás, iluminación, todo. Compra hoy y empieza a pagar en 2024, con financiación hasta en 72 meses. Hogar Mobiliario, estudio de interiorismo y reformas integrales. En Elche, Avenida de Novelda 9 y hogarmobiliario.es. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Estas Navidades, Restaurante Rincón de Galicia se prepara con lo mejor de la cocina gallega. It's the most. Arroz con bogavante, carnes y pescados de primera calidad, mariscos frescos. Porque son fechas para celebrar en familia, con los amigos y para pasarlo en grande en las comidas y cenas de empresa. Nochevieja, Año Nuevo, el Roscón y el Día de Reyes. Esta Navidad, Restaurante Rincón de Galicia, en Poeta Miguel Hernández 8. Reservas al 96-667-0430. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Ayer fue destituido, era un secreto a voces desde el sábado por la noche, cuando el Zaragoza volvió a perder, en este caso el derbi aragonés contra el Huesca. Fran Escribá, paradojas del destino, los dos entrenadores más exitosos del siglo XXI y de la parte de la historia del club, Fran Escribá y José Rojo Martín Pacheta, han sido destituidos en un margen de apenas un par de semanas. Y bueno, pues es curioso cómo, como digo, pues han dejado de entrenar. No les faltará trabajo, pero es evidente que, bueno, es un palo para ellos, en su currículum y, en definitiva, pues un plato de mal gusto al que nadie le gusta tener que saborear. Bueno, ayer la verdad es que los números de Fran Escribá, en este caso el Zaragoza, no se entendían. Un Zaragoza que empezó como un trueno, ganando los 5 primeros partidos, ya se empezaba a asimilar aquella trayectoria con la del Elche de los récords, también capitaneados por Fran Escribá, pero lejos de tener una regularidad o de tener algún pequeño bache, el bache ha sido un auténtico socavón que le ha costado el puesto a Fran Escribá. De los últimos 12 partidos ha ganado solo uno, 7 puntos de 33, lo que le han dejado del primer puesto, lo han dejado en mitad de la tabla, incluso por debajo de la mitad de la tabla, 13º, con 22 puntos. A 5 de playoff y a 7 de ascenso directo. Todo es remontable, no tienen nada perdido, pero es cierto que, bueno, pues en Zaragoza han visto que algo no estaba funcionando nada bien, incluso hasta eliminados por un tercera división, el Azeneta, tras la derrota contra el Elche. Y luego, bueno, pues parecía que el partido contra el Huesca podía ser el principio de la remontada, pero por desgracia para el Zaragoza y para Fran Escribá no ha sido así. Julio Velázquez, un trotamundos de los banquillos, ahora se hace cargo del Zaragoza. Bueno, desde aquí todo nuestro apoyo y un abrazo muy fuerte a Fran Escribá. Nosotros a lo nuestro. El Elche, tras el tropiezo en Cornellà el Prat contra el Español, tiene ahora en el punto de mira a la Morevieta, domingo a las 4:15. El Martínez Valero tiene que ser un auténtico fortín, porque sí lo es, de los 5 partidos que quedan de año, que son los 5 para finalizar la primera vuelta. Si gana esos 5 partidos ante Amorebieta, ahora mismo ante penúltimo en descenso, ante Cartagena, ahora mismo colista y muy hundido, a 9 de la salvación, y el último partido del año ante el Mirandés, ahora mismo el Mirandés está a 15º con 19 puntos. Si el Elche saca esos 3 partidos adelante, lo digo porque en casa está muy fuerte, lleva 3 victorias consecutivas y ahí ha amasado la mayoría de los puntos, desde luego va a tener muchísimas opciones de acabar Navidades, al menos en playoff. Y luego las dos salidas que tiene, hablo de la Liga, Alcorcón, penúltimo clasificado, y el Oviedo, que viene de ganar y tiene solo un punto menos que el Elche, pues a priori, si de esos 15 puntos sacas la mayoría, yo firmo los 15, pero vamos, sacas mínimo 11 o 12, desde luego vas a pasar las Navidades en playoff seguro. Y con esa puntuación no te digo que no estés muy cerca de la segunda plaza, que ahora mismo está a 5 puntos. Ya sé que tiene por delante a muchos equipos, pero si haces los deberes y coges otra racha buena, y en tu mano está, en tu mano está. Equipos de perfil bajo, hablo clasificatoriamente hablando, incluso por nombre, salvo el Oviedo, que no últimamente, pero sí históricamente ha sido un equipo importante, sobre todo en la década de los 80 y 90 en primera división. El Elche es el favorito en todos esos partidos y necesita su mejor versión para sumar la mayoría de puntos. Y mientras, la dirección deportiva tiene que tratar de darle al propietario, a Cristian Bragarnic, las mejores opciones para reforzar el equipo en el mercado invernal. Sí o sí, lo mantenía cuando iba mal, lo mantenía muy firme cuando iba bien, y oí algunas voces que ya decían que no hacía falta nada. Sí o sí, el Elche necesita un buen delantero, y cuando me refiero a un buen delantero no es para rellenar, un delantero titularísimo, un cazagoles, un 9 de área, y un buen defensa central, un jugador con galones en esa parte de atrás, donde, recordemos, el técnico del Elche está prefiriendo la adaptación de laterales como Mario Gaspar y Carlos Clerc a poner a los centrales fichados en su sitio, como por ejemplo Alex Martín, uno de los que suele jugar poco o casi nada. Diego González pues está saliendo para tapar las ausencias de Pedro Vigas. Pero ahora mismo el único titularísimo de central es Pedro Vigas. Por tanto, como mínimo esas dos posiciones. Luego escucharemos a Juanfran Torres, que para él lo que debería fichar el Elche es un centro del campo más potente, que ahí es donde se cocinan las victorias. Para Sebastián Becasese, la derrota frente al Español no debe pasar factura. No, a ver, veníamos con la idea de seguir en esa racha. Creo que intentamos y eso es valorable y seguramente nos lleva información que tenemos que seguir ajustando y mejorando, ¿no? Lo importante, después de una derrota, las derrotas suelen enseñar mucho más que las victorias, es asegurarte de dónde has fallado. Y Becasese lo tiene claro. ¿Qué falló? ¿Qué faltó? Defender mejor en esos dos balones puntuales y también obviamente en las que tuvimos ser más contundentes. Pero dimos una muestra de equipo que crece, de que puede jugar con un equipo intenso, con jerarquía, con presión alta, y nosotros realmente mostramos ese valor, ¿no? El Elche no se arrugó ante seguramente el equipo más intenso, por no decir más leñero, de los que se ha enfrentado hasta el momento. El árbitro estuvo muy permisivo ya desde el minuto 3, perdonándole la roja al central del conjunto catalán y luego no sacando cartulinas amarillas que hubieran condicionado la actitud de muchos de los futbolistas del Español, que hasta en 6 o 7 veces hicieron faltas reiteradas y no vieron nunca amarilla por esa reiteración. Pero eso ya es partido pasado, ya no vale de nada lamentarse. Si quieres poner el foco en ese partido es en ver dónde se erró. Grave el primer gol. Primero, no se aprieta al hombre que centra. Y segundo, Martin Bradway, que es un muy buen delantero de segunda división, con hechuras de primera, gana la partida a la defensa franjiverde, se anticipa y marca. El segundo yo lo veo más una genialidad, un acierto del danés, que por eso pues cuesta lo que cuesta. Y en ese tipo de partidos la calidad y el talento se impone. 90 minutos de esfuerzo te pueden servir para empatar, pero un segundo de talento te sirve para ganar. Y en 7 minutos de talento, 2 balones tocó Martin Bradway, los 2 para adentro. Los 2 al cazo. Victoria y punto. bueno, victoria y tres puntos. Y eso es lo que tiene que ver definitivamente el propietario del Elche. Reforzarse convenientemente. El Elche no está lejos de los mejores, porque tiene un buen centro del campo, tiene un buen bloque, pero le faltan dos o tres jugadores muy claves, sobre todo arriba y abajo. Vamos a ver si en esta ocasión, después de dos mercados donde no se echó el resto, el del verano de primera, el del invierno de primera y el del verano de segunda, tres mercados sin echar el resto, vamos a ver si al cuarto, en el de invierno, que no es en el que yo más confíe en absoluto, pero sí es cierto que puedes encontrar buenas piezas. Un delantero que esté marcando goles, y no hablo de primera, porque en primera es impagable, pero puede ser el delantero, un delantero de, los de mitad de tabla hacia abajo de segunda, que esté marcando goles y que no te cueste mucho dinero, porque recuerdo que el Elche es el más rico en el mercado invernal en cuanto se dé el pistoletazo de salida. Es el que más ingresó y el que menos gastó. Tiene el tope salarial más alto. Y también puede buscar en otros mercados más baratos. Incluso en primera ref, un tío que te esté haya marcado la primera vuelta 12 o 15 goles. Prefiero tenerlo a él que no tener a nadie. Y que Mourede esté solo porque se lesionan unos y otros. Bueno, a Aleix Febas lo pillábamos nada más terminar el partido, en la entrevista en Teleelch Radio Marca, allí en directo. Primera derrota después de mes y medio. La verdad es que todo se ha torcido con los dos goles de Broadwood, ¿no? Sí, creo que hemos empezado mejor que ellos el partido. Pero bueno, en una acción de un centro lateral, que creo que podemos defender mejor, pues nos han cogido y luego pues en dos minutos nos han hecho los dos goles y luego pues nos ha costado, ¿no? Ellos al final pues es un rival que tenía también necesidades de ganar aquí en casa. Creo que han hecho su partido, nos han presionado, han sido intensos y nos han dificultado la salida de balón y bueno, hay que pensar ya en el siguiente partido. Un español muy intenso, el árbitro ha sido muy permisivo, ¿eh? Sí, bueno, al final creo que ellos han planteado su partido, nos daban el balón y a partir de nosotros tener el balón presionarnos. Sí, bueno, permisivo no sé, pero bueno, sí que es verdad que a lo mejor pues Pere a lo mejor se ha ido con 6-7 faltas, Edu Espósito a Josán pues también le ha hecho 6-7 faltas sin tarjeta, y luego ha dado 5 de añadido con todas las pérdidas que ha habido, pero bueno, creo que el árbitro no ha sido en ningún caso decisivo en el resultado. Tenemos que mejorar en algunas cosas y bueno, seguir creciendo como creo que estamos haciendo. ¿Y la falta del equipo hoy para sumar aquí? Creo que en tres cuartos, ¿no? Nos ha faltado un poquito, ¿no? De chispa. Cuando salíamos a lo mejor de presión, pues en los últimos metros, pues decir mejor. Sí, es verdad que al final ya con algún centro hemos hecho más daño, con ya el 2-0. Pero bueno, creo que hay que ser más incisivos, ¿no? En los últimos metros, pero bueno, a nivel defensivo creo que hemos estado bien. Ellos al final se sacaban rápido el balón y nos lo daban, así que bueno, a seguir mejorando. ¿Se podía perder algún partido? ¿Entraba dentro de la lógica perderlo aquí? Lo importante es que no deje ninguna secuela. Sí, no, tenemos claro que tenemos que seguir nuestro camino. Como tú dices, sabíamos que era un campo complicado, pero nosotros teníamos la ilusión y las ganas de ganarlo. Pero bueno, esto es muy largo y vamos a seguir peleando. Vivir la vanguardia es sentir cada detalle. Por eso en el Audi Q5 Sportback S-Line los cuidamos todos. Condúcelo con el acabado deportivo S-Line, con faros Matrix LED y llantas de 19 pulgadas. Disfrútalo ahora con entrega inmediata y las ventajas de financiación de Audi Opción. Red de concesionarios oficiales Audi. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguaces Alicante. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Hay cosas que ya no se llevan como tu viejo móvil, una cámara con carrete, el CD, el fax de la oficina o llamar desde una cabina telefónica. Y otras que si las llevas, sinceramente es porque quieres. Aún con gafas, será porque quieres. Llama al 966-610-100 o entra en doctorsoler.com. Doctor Soler, Elche. Aún con gafas. Ya puedes encontrar una nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala para que puedas encontrar las últimas novedades y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. El mercado del Estadio Martínez Valero te espera todos los jueves y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Sí, todo lo que necesites y mucho más lo encontrarás en el mercado del Martínez Valero. Y ahora podrás llegar cómodamente con las líneas de autobús E y F. Mercado del Martínez Valero. Tu mejor compra. Ya están aquí los Black Days. Del 10 al 24 de noviembre, aprovecha los Black Days en tiendas anticrisis El Castor. Ofertas de hasta el 70% de descuento en artículos seleccionados. Canapés, sofás, mesas de comedor, electrodomésticos. Tiendas anticrisis El Castor. En Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Atención, amantes de la carretera, llega el momento de las nuevas oportunidades y en Wolfscar Multimarca tenemos algo especial para ti. Ofertas irresistibles en una amplia gama de vehículos con garantía premium. Descubre nuestro amplio catálogo con unidades seleccionadas cuidadosamente de las mejores marcas. Wolfscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. El coche que buscas está en Wolfscar Multimarca, el vehículo de tus sueños a precios especiales. En Elche, Sor José Falcorta 37 y en Alicante, carretera de Ocaña 9. Consulta nuestro stock en worldscar.es. Elche en punta con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca. Bueno, es un y ha sido un referente como uno de los jugadores más importantes que ha dado este país y además es de Crevillente, se llama Juanfran Torres, anoche fue nuestro invitado en A Todo Gol. Voy a extraer un cortecito, bueno, ya lo escuchamos al principio diciendo que estuvo cerca de fichar por el Elche cuando estaba Fran Escribá en su segunda etapa aquí hace año y medio y Nico Rodríguez como director deportivo le llamaron para fichar, pero bueno, pues él ya había tomado la decisión tras el Sao Paulo, su aventura en Brasil, de colgar las botas. Y nos hablaba ayer de lo importante que es tener referencias, que tener jugadores importantes, que lleven tiempo y que además sean de la casa, para que sirvan de espejo y de reflejo para los que vienen de abajo, de la cantera. Juanfran salió de la cantera del Kelme, lo que pasa es que muy jovencito fue fichado por el Real Madrid, luego cedido al Español, allí ganó una Copa del Rey, luego Osasuna 5 años, una década en el Atlético de Madrid, el mejor Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, y ya sus últimos 2 años en el Sao Paulo. Pues hablaba de su compatriota, de Josan, y de lo importante que es esos valores. Me alegro mucho de que Josan siga ahí, porque al final es bueno que en un club, que en un equipo, haya gente que mantenga esos valores de mucho tiempo y que la gente se sienta, el aficionado, se sienta identificado con el jugador. Cuanto más jugadores reúnes de ese tipo, yo creo que la afición está más contenta y el equipo va mejor las cosas. Nos pasó mucho en el Atlético de Madrid, que la gente se sentía muy identificada pues, con los Godín, con los Gavi, con la compañía. Y con Josan yo creo que pasa lo mismo. Y ojalá puedan estar muchos jugadores muchos años, porque eso va a ser bueno para el club. Y ahí está Josan, ahí, que es un guerrero más. Y bueno, ojalá esta temporada, que después del tropiezo ahí contra el Español, pues sigan, llevaban buena dinámica de sí. seis partidos sin perder. Más la Copa del Rey, eran 7, sí. Entonces, ojalá vuelvan a coger ahora después del partido del Español, vuelvan a coger ahí esa dinámica. Está Borja Garcés también, que le tengo mucho cariño, que es debutó con nosotros en el Atlético de Madrid y bueno, yo pienso que el Elche tiene buen equipo. Está claro que le hizo daño ese último día de mercado, las salidas, bueno, son situaciones de fútbol que ahí no puedes controlar, pero ahora los que están se tienen que dejar la vida por el equipo y por el club e intentar que el equipo vuelva a Primera División. Juanfran Torres, nuestro invitado ayer en A Todo Gol. Por cierto, podrás ver la redifusión, si quieres, si te apetece, si te lo perdiste, esta tarde hasta en tres ocasiones. Antes de las 4 de la tarde, a las 15:54, luego a las 16:48 y a las 7 menos cuarto de la tarde, a las 18:45, la repetición del A Todo Gol de anoche. Vamos a hablar, porque es martes, y los martes tenemos la comparativa del Elche actual con el último Elche, en este caso el que nos interesa, no el del año pasado en Primera División, ese no nos dice nada, sino el Elche, el último Elche de segunda, el de Pacheta. José Antonio González, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Cuéntanos cómo estaba el Elche de Pacheta en la temporada del último ascenso a Primera. Lo analizamos, la comparativa entre el curso actual y el del 2019-2020 que terminó en ascenso. El Elche actual está igual en puntuación que el de hace tres años, 23 puntos para cada uno después de 16 jornadas. Los guarismos en el balance de victorias, empates y derrotas son los mismos, 6 triunfos, 5 empates y 5 derrotas. Respecto a la zona de promoción, Paco sigue 2 puntos más cara. Ahora la marca esa sexta plaza, el Racing de Ferrol, con 27 puntos. Hace tres años era sexto el Albacete Balompié con 25. Recordemos que al Elche de Pacheta le hicieron falta aquel año 61 puntos para meterse en la promoción. Por tanto, tiene que mejorar progresivamente el Elche actual, porque con los 61 de aquel Elche de Pacheta no le daría. Este año harían falta 2 o 3 más. Y está claro que aquel Elche de Pacheta no empezó la temporada con la exigencia de ascender, pero luego, tras la pandemia y el parón, decidió cambiar el discurso y le fue francamente bien. José Antonio, vamos con lo que ha dado el fin de semana y con el rival para la edición europea de los octavos de final de la European Cup para el Athletic Go femenino. Eso es, Paco, hay mucho que contar, pero vamos a empezar por la última hora. Este martes por la mañana se ha celebrado el sorteo de los octavos de final de la EHF European Cup de balonmano y no hemos tenido suerte. Al Athletic Go Elche le ha tocado el rival que más quería evitar, el Madeira Handebol de Portugal. El equipo luso es uno de los más fuertes de la competición. La eliminatoria se jugará a doble partido. La ida está prevista para el 13 o 14 de enero en territorio portugués y la vuelta una semana más tarde en el pabellón Esperanza Lag. Así valora el rival que le ha tocado a su equipo, el míster Joaquín Rocamora. Vamos a escucharlo enseguida, Paco, porque como digo, no ha tenido suerte en el sorteo el Athletic Go Elche. Recordemos que el Madeira está ahora mismo quinto en la primera división portuguesa, aunque con varios partidos pendientes. Esa eliminatoria que se va a jugar en enero. Un rival sin duda complejo, creo que era el rival fundamental que queríamos evitar. Ya lo vimos en la Supercopa cómo compitió muy bien contra Málaga, creo que perdiendo al final de 1 o de 2. Un equipo con muy buenas individualidades, con un 6-0 muy duro, muy compacto y con muchas jugadoras internacionales, ¿no? Bueno, además, con este formato de ida y vuelta y siendo tan solo en Portugal, imagino que no tendremos muchas opciones de negociar. Y en este sentido, al menos, sí que tenemos la parte positiva de poder jugar la vuelta en casa. Bueno, es el rival que nos ha tocado, un rival que sabemos de las capacidades que tiene, pero también nosotras estamos seguras de nosotras mismas, somos conscientes de que si estamos a nuestro mejor nivel vamos a tener nuestras opciones y sin duda vamos a trabajar para pasar una nueva eliminatoria. No va a ser sencillo porque además recordemos que el mes de enero está cargado de partidos. Está la competición europea, pero es que el Athletic Go también tiene que estar en la fase final de la Copa de la Reina y por supuesto tampoco puede descuidar demasiado la Liga, aunque obviamente pasará a otro plano y más teniendo en cuenta que el título en la División de Honor se decide en playoff. Como digo, el Madeira Handebol de Portugal, el rival de las franjiverdes en los octavos de final. No será sencillo, pero tenemos la máxima confianza en este grupo de jugadoras. No abandonamos, Paco, la actualidad del equipo porque, como sabéis, el pasado sábado estaba en juego el liderato en Asangriña. No pudo ser, el Atigó perdió por 26-25 ante el Atlético Guardés. Las ilicitanas completaron una buena primera parte en la que llegaron a gozar de una ventaja de 4 goles, pero en los segundos 30 minutos el equipo local despertó y se llevó el gato al agua, pese a que las de Rocamora jamás tiraron la toalla y tuvieron opción de rescatar un empate. Con este resultado se escapa el liderato, el Elche queda segundo a un punto del Superamar a Vera Vera una vez completada la primera vuelta. Pese a ello, es para quitarnos el sombrero con el equipo porque solo ha perdido 2 partidos en los primeros 3 meses de competición. De hecho, el Atigó ha firmado la mejor primera vuelta de su historia con esas 9 victorias en 11 jornadas. Ahora recuerdo, habrá parón hasta finales de diciembre por la disputa del Mundial de Dinamarca, Noruega y Suecia. Nos marchamos ahora a la Primera Nacional, donde el Atigó Elche Senior Masculino aplastó al colista del Grupo E, el Handball San Juan, al que derrotó por 35-18 en el Esperanza Las para sumar la 6ª victoria del curso. Cambiamos de balón y hablamos del líder del Grupo 6 de Tercera Federación, el ilicitano. El filial del Elche sumó un nuevo triunfo a lo grande en el Estadio Martínez Valero con la presencia de más de 4.500 aficionados en la zona de tribuna. Victoria franjiverde por 2-1 ante Lontiñén, gracias a un doblete de cabeza de Omar Vidal. El delantero de Alcoy suma ya 8 dianas y es el máximo anotador del grupo. Los de Ángel Donato aventajan ya en 6 puntos al segundo clasificado, que ahora es el Acheneta. Pese a la gran dinámica, Paco, el míster mantiene los pies en el suelo. De momento las cosas están dando bien, todavía queda mucho, entonces bueno, ahora vas viendo que esos esfuerzos que hemos ido haciendo desde pretemporada a la hora de la planificación deportiva, de los entrenamientos, de los fichajes, está dando sus frutos poco a poco. Repito que queda mucho y que bueno, tenemos mucho que mejorar todavía, pero bueno, está haciendo que el día a día sea más fácil, que lo afrontemos todo, cada entrenamiento, cada semana con mucha ilusión. Por su parte, el Athletic Torrellano perdió por 1-2 ante el Castellón B en el Isabel Fernández. Palmer adelantó a los de Carlos de las Cuevas, pero la expulsión en la primera parte de Fidel Rey lo cambió todo. Esta derrota acerca la zona de descenso a los blanquivioletas. Además, el Elche femenino en la segunda federación cayó derrotado por 2-3 en un igualado partido en el Enrique Cervera ante el Getafe. Marina Pérez y Andrea Herrero colocaron con ventaja a las de Javier Aguado en la segunda parte, pero el conjunto visitante le dio la vuelta al duelo. En vóley, en la Primera Nacional masculina, derrota también del Club Voleibol Elche por 3-1 en la pista del Vinarós. El equipo ilicitano se queda en la 5ª posición con 14 puntos. En la Liga EVA de baloncesto, 5ª victoria de la temporada para el CBI Elche, que se impuso por 78-69 al Sátibas en el Esperanza Lag. Por cierto, destacar que los más de 1.200 euros que se recaudaron en este partido serán destinados a la casita de reposo. Más deporte, el sábado estrenó la temporada el Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche en la Segunda División Nacional. El equipo ilicitano cayó derrotado por 34-58 ante el Melilla, un rival directo. Los de Izan Sarria se empezaron bien en el Toscar, pero todo se torció sobre todo en el tercer cuarto, así lo cuenta el entrenador. Cuando ya quisimos reaccionar, ellos ya llevaban una ventaja considerable y no se podía hacer mucho más nada más que dar la cara. Entonces, bueno, partido un poco agridulce. Vi cosas buenas del equipo, pero también se vio algo malo y es que, bueno, la concentración, no se puede perdonar. Y nada, ya pensando en el partido este fin de semana, donde viajamos a Cádiz. En waterpolo, 2 partidos para el Club Waterpolo Elche. El senior femenino, el Elche Manolet, perdió por 14-11 en la piscina del waterpolo Turia. Los chicos, es decir, el Elche Selecte, también perdieron por 15-13 a domicilio ante el Club Natació Badia. Y antes de marcharnos, destacar que en la 7ª edición del Dualdón Cross CTB Ciudad de Elche, que se celebró el pasado domingo por la mañana, cerca de 300 deportistas participaron. Maje Sánchez y Félix Sirven se llevaron la victoria en categoría individual. En la de por equipos, el Protein Club Triatlón de Elche consiguió el primer puesto, así que enhorabuena a todos los que completaron esos 3 segmentos del circuito, 2 corriendo y 1 en bicicleta. Sin duda, gran esfuerzo. Enhorabuena a todos. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana más. Mañana escucharemos a Tete Morente, que es el hombre que sale mañana en rueda de prensa en el Estadio Martínez Valero. Por cierto, si te apuntas esta semana al Club Deportivo Squash, están de Black Friday, no pagas matrícula y la pulsera para moverte por todo el club es gratis. Apúntate ya y disfruta también de las nuevas máquinas de peso libre en su sala de gimnasio. Club Deportivo Squash, el centro deportivo más completo esta semana. Gratis, no pagas matrícula, es Black Friday. Nosotros lo dejamos aquí. Como siempre, un verdadero placer haber contado contigo. Mañana te esperamos a la 1:20. Gracias. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.